Hola, hoy has llegado un poquito tarde, ¿no? Bien, bien, no, has llegado bien. El grupo todavía no ha comenzado. Siéntate en tu lugar preferido. Ahí, al fondo, en tu mismo sitio. ¿Por qué cambiar? Una vez escuché que cuando el dolor y el sufrimiento son tan grandes que no hay palabras para describirlos, es cuando aparece el soul. Y del soul me enamoré por la sensualidad y el compromiso de Marvin Gaye, el histrionismo y la interpretación de Otis Redding, la pasión y el sentimiento de Aretha Franklin y lo moderno de Sam Paul and the Rocking Bones, o por ejemplo lo disruptivo y desafiante de Sam Cooke. Hoy, en mi rincón del jazz, que es tu rincón del jazz, escucharemos también blues, no solo jazz. Siempre hay algo de blues, porque también hay que escuchar al alma, y el alma, como el dolor, es blues. Así que no me prolongo más. Disfruta, siéntate, tómate algo, que comenzamos. Why is it so hard? De Charles Bradley. Charles, siempre voy a agradecerte por la sinceridad, porque cuando preguntabas why it's so hard, realmente no buscabas respuestas, era algo retórico, porque ya sabías justamente por qué era todo tan difícil. Why is it so hard? Por ser negro en Estados Unidos, por ser pobre, analfabeto, por cuestionar tu identidad, por la falta de oportunidades, por las relaciones humanas, por la injusticia, por lo cruel y lo difícil de la vida. To make it in America, a land of milk and honey, a land supposed to be built with love. It takes love and understanding to live and let live. I was born in Gainesville, Florida. I traveled far and wide. Then I moved Brooklyn, New York. Had hard times, but sometime I hold on. Why is it so hard to make it in America? I try so hard to make it in America. Seemed like nothing was going right, so I said to myself, you gotta move away from here. I went upstate New York, a little town they called Poughkeepsie. Got me a job to get away from all that stress, but I couldn't get away. No matter how far I went, seemed like nothing gonna change. Everything still remains. America. Charlie Parker se había bajado una botella de whisky antes de entrar al estudio ese día, 27 de julio de 1946. El mito cuenta que para otro solo de esta misma sesión, Ross Russell, su productor, tuvo que sostenerlo para que pueda tocar frente al micrófono, y una vez terminó su parte, lo volvió a dejar tirado en el piso mientras el resto del quinteto terminaba el tema. Se trata de una versión de Lover Man, de la que el mismo Parker renegaría años más tarde. Esa grabación debería estar enterrada bajo tierra, le dijo a la revista Dough Beat 3 años más tarde. Estamos en 1948, en Nueva York. ¿Se acuerdan de Thelonious Monk y Nika? Le habíamos hablado anteriormente en otros programas. Nika tiene que volver a Francia y la esperan su marido y sus 5 hijos. Camino al aeropuerto pasa por la casa de su amigo Teddy Wilson, quien le hace escuchar Round Midnight, esto que escuchan. Una balada compuesta por un tal Thelonious Monk. La melodía tiene un encanto único. Se extiende con fragilidad hasta el infinito, como si fuese responsabilidad del intérprete mantenerla en el aire sin el peso suficiente para que caiga a tierra ni una liviandad tal que la evapore. Nika pide escucharla otra vez, y otra, y otra, y otra, y otra, tanto que pierde el avión y nunca más vuelve a su casa. Se propone encontrar a Monk. Lo hará en 1954, en París, gracias a otra pianista amiga que hizo las veces de intermediaria, Marilou Williams. Durante los siguientes 28 años, Panonika dedicaría su vida a hacer más feliz a su amigo Monk, a quien consideraba el hombre más hermoso que jamás había visto. Thank you. Bueno, espero que estés sintiendo este programa. Cuánto dolor en algunas letras, ¿eh? Cuánto sentimiento. Es que hoy va más de soul. ¿Qué tal te lo estás pasando? Hace tiempo que no recibo ningún correo. Y en las redes sociales no te he visto todavía. El correo electrónico es ondaterral@gmail.com. Y las redes sociales, bueno, solo es @ondaterral. Te recuerdo que mi amigo Frank todavía me sigue recordando esto, que lo diga. Bueno, da igual, seguimos. Venga, te cambio la copa, te relajas y vamos a seguir. Me han comentado que también tenemos un chat. Sí, sí, un chat en internet, donde puedes escribir en directo y esas cosas. Bueno, tampoco te pido tanto. Solo te pido que, bueno, que disfrutes del momento y sientas la música como yo la siento. Voy a atenuar un poquito las luces porque ahora viene algo bastante fuerte. Seguimos sintiendo con el alma. Seguimos con el blues. Sunday kind of love, a love to last past. Etta James todavía no era un adolescente cuando decidió su destino. Era que nunca podrían faltarle el canto ni los hombres negros homosexuales. Eran ángeles cuando cantaban y eran encantadores a la hora de las charlas, las más secretas y la de los chismes. Me gustaba escucharlos hablar sobre cómo veían a las mujeres y al mundo. A ellos y al canto llegó por su participación en la iglesia bautista del barrio, donde también se formó. Pero la joven Etta sabía que había otra realidad, y esa realidad latía en las calles. Así que se lanzó hacia la adolescencia, mudándose a San Francisco, desde donde comenzaba a escribir su historia. Need a Sunday kind of love. I do my Sunday dreaming, oh yeah, and all my Sunday scheming, every minute, every hour, every day. A certain kind of lover who will show me the way in my arms. Need someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Love for all my life to have and to hold. Oh, and I want a Sunday kind of love. Oh, yeah, yeah, yeah. I don't want a Monday, Tuesday, a Wednesday, a Thursday. Originario de Red Banks, New Jersey, Bill Bassi, o Conde Bassi, al igual que su contemporáneo Duke Ellington, adoptó un título aristocrático para un nombre artístico y fue una fuerza importante en el auge de las grandes bandas swing de los años 30. Aunque la mayoría de las grandes bandas habían mordido el polvo en los años 50, en gran parte debido a factores económicos. Bassi se mantuvo y disfrutó de algo parecido a un renacimiento. Considerado por muchos como el mejor momento de la banda, Bassi, en su estudio de grabación April in Paris, reunió en sus filas al trompetista Tad Jones, el saxofonista Frank Foster y el guitarrista Freddie Green. Entre los muchos aspectos más destacados se encuentra la boyante pista del título junto con Shiny Shoutings y Corner Pocket, este que escuchamos. El jazz de Big Bang en su apogeo absoluto. Something for you now. We haven't heard a girl sing it, and it's since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear, and he shows them pearly white. Ella Fitzgerald, en Berlín, durante la actuación en vivo en Alemania, que resultó en este álbum clásico First Lady of Song del jazz, hizo lo impensable y olvidó la letra de una versión improvisada de Mack the Knife. En su defensa, la canción no estaba en su repertorio, y ella predijo la actuación diciendo: "Esperemos que recordemos todas las palabras". La incontenible cantante improvisó su salida de la situación con nuevas letras creadas espontáneamente, que incluían en el clímax de la canción la inolvidable frase: "Estamos haciendo un naufragio. ¡Qué naufragio!", de Mack the Knife. La actuación le valió a Fitzgerald un Grammy en la categoría del Mejor Interpretación Vocal Femenina, y sigue siendo un ejemplo brillante de cómo la espontaneidad puede dar forma a las mejores actuaciones del jazz. Bueno, y hasta aquí acabamos otra cita más con el jazz, con el sentimiento, con el corazón y con el alma, el blues. No solo del blues hemos vivido hoy. Charles Bradley se preguntaba por qué era todo tan difícil. Como difícil. difícil fue la actuación de Charlie Parker y su botella de whisky. Como para decir que esa grabación debería de estar enterrada bajo tierra. Hemos tenido un contrapunto, como ese amor incondicional entre Monk y Nika, que ya lleva siendo un clásico en este rincón del jazz. Bill Bassi, que adoptó un título aristocrático al igual que su contemporáneo Duke Ellington. También tuvimos la inspiración homosexual de Etta James y la improvisación de Ella en Berlín. De todo esto, me quedo también con la frase del inicio de nuestra cita de hoy. Cuando el dolor y el sufrimiento son tan grandes que no hay palabras para describirlos, ahí es cuando aparece el soul. En la historia han hecho inútiles intentos de definir la poesía. Es muy poco probable que un poeta pueda dar una definición de poesía. Si lo hace, lo más probable es que él mismo quede insatisfecho. Lo mismo pasa con el soul. Carla Thomas, una cantante de Memphis, dijo: "Este sonido fue extraído de las raíces del gospel y las raíces del blues, y lo etiquetaron música soul, porque la gente simplemente se puso de pie y cantó de sus entrañas, ya sabes, lo que sea que sintieron, simplemente lo dejaron salir". Hasta la semana que viene, y no te preocupes, que yo cierro al salir.